Extra contextos. Ejercicio 2A. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Quien tuviera pensado comprar una vivienda en un futuro próximo se enfrenta a una duda más que razonable en los próximos meses. ¿Compro antes de final de año o espero? Antes de decidirse, todo el mundo debería sentarse y hacer números porque los cambios en los próximos meses serán tantos que no deben ser pasados por alto. La respuesta es una decisión particular, pero los números dicen que dependiendo de los casos es probable que estos cambios pudieran experimentar una variación mínima o bien un ahorro equivalente al 10-20%. Y es que finaliza la desgravación por la vivienda habitual y habrá una subida del IVA de los pisos nuevos del 4% al 10%, aunque la mayoría de los expertos espera que los precios sigan bajando a corto plazo. Esperar puede repercutir en tener una hipoteca levemente más cara a corto o medio plazo. Otra cuestión es si queremos comprar en solitario o en pareja, ya que si se hace entre dos, podría ser que las ayudas fiscales se multiplicaran.